El calor del metal y el hardcore que nos va a acompañar estas dos horas. Para acalorarnos un poco esta noche vamos a arrancar con bastante hardcore. Empezamos con algo desde Guayaquil. No, la calurosa Guayaquil. Y esta banda se llama La Bicicleta del Diablo. Escúchenlo, a los que no han escuchado esta banda, por favor escuchen esta joyita, porque es una bestia de banda, una bandototota. De metal, bueno, vimos una reseña que decían que era metal experimental, pero yo creo que es una banda de metal que raya ya en lo extremo. Es una banda de metal extremo bacanísima de Guayaquil. Que lanzaron el 5 de diciembre pasado. O sea, hace unos meses lanzaron su primer trabajo. Ya su primer trabajo Entrañas Negras grabado. Entrañas Negras de ley. Tiene 5 temas. Y además viene con un DVD que tiene 2 videos. Uno de ellos fue grabado en el programa El Alternador de Lucho Rueda. Exactamente, pero entonces escuchen esta banda, que es una banda a lo bestia. Yo vi un video, vi el video del Alternador, que es la tocada en vivo, y es una bestialidad, bro. Poderosa esa banda, así que una de las recomendadas, a propósito de que estamos tratando de poner bastante música ecuatoriana últimamente, vamos a poner más todavía. Sí. Y esto se venía desde Guayaquil, La Bicicleta del Diablo. Y ahorita todo lo que vamos a tener en estas 2 horas aproximadamente, un poquito menos, va a ser puro hardcore. Vamos a tener bandas, básicamente bandas clasiqueras, clasiconas del hardcore. No solamente estadounidense, porque hay muchas estadounidenses, pero también del hardcore latinoamericano. Y ecuatoriano también, así que pilas ahí. Tenemos de todo un poco, bastante hardcore. Y lo que vamos a escuchar ahorita es un doble de otra bandota de hardcore. Este sí es de un clásico, además. Claro, estos son los clásicos y son de los duros. Los clásicos duros de ayer, hoy y siempre. Exactamente, clásicos contemporáneos. Claro que sí. Eso que vamos a escuchar ahorita se llama Agnostic Front. Y los 2 temas que vamos a escuchar vienen de su álbum Last Warning, que fue lanzado en 1993 bajo el sello Relativity Records. Uh-huh. Y también ahí en una colaboración, digamos, distribuido por Roadrunner Records. Y eso fue lanzado en el 93, después de su exitoso álbum que salió en el 92, que se llamó One Voice. Y bueno, es un disco que tiene 11 temas, que tiene 2 temas como que van juntas, y todo está como que grabado en concierto. Entonces, claro, es el disco, uno de estos discos se grabaron en vivo de los míticos Agnostic Front. Y algo bacán que, o sea, al menos a mí me gusta de las bandas, es que tengan bastante interacción con el público. O sea, y los bandas tenían full interacción. Full interacción. O sea, que se sienta que, o sea, me gusta que las canciones, las interpretaciones, las hagan bien, o sea, casi igual que en estudio, pero también que se sienta el que es en vivo, o sea, que hayan cosas nuevas, que hayan cosas diferentes, que no las escuchas grabadas, y que interactúen con el público, además de una forma salvaje, como estos manos. Claro, bacanísimo. Escuchémosle, ¿qué te parece? Vamos ahí, ¿cuáles vamos a poner de este Last Warning? Nos vamos con con la primera canción que se llama United Blood, y de ahí nos vamos con Your Mistake, y regresamos aquí en Los Fáciles Hombres. Let's do this old style, creepy crawly style, as we used to call it. Everybody nice and low. Really nice and low. Everybody do your dance, do your move. Just a bounce, to an empty chain. Switch off a bounce, to throw an empty chain. Never run, just a flip on the screen. Why don't you get the fuck away from the bed? It's all about unity. That's right, motherfuckers. There's no fucking need for any of that racist shit. I'm talking about 1993. I'm talking about unity, man. This is called Your Mistake. Machine! Machine! Volvemos en Despacio Insomnio, estábamos escuchando este conciertazo que lo grabaron en un disco y se llama Last Warning de los Agnostic Front. Bandotas. Bandotas. A lo bestia. A lo bestia. Cada vez de las bandas bestiales del hardcore de Nueva York. Creo que son neoyorquinos los de Agnostic Front, me parece. Son gringos. Sí, son gringos, pero no sé de dónde vienen, pero creo que son de Nueva York, pero digamos que son gringos. Pero todo está bien. Dejemos en eso. Ajá, dejemos en eso, porque igual, yo creo que la mayoría de bandas que tenemos aquí en la lista son gringas, pero también vienen bandas latinoamericanas como esta, que viene ahorita. Ahorita lo que vamos a escuchar se viene desde Argentina y es uno también uno de los clásicos de la adolescencia. Claro, o sea, yo creo que es de los clásicos de las bandas que hacían metal y también con influencia hardcoreada y de las bandas más bestiales que existieron y que hay todavía. Bueno, ya no existen porque ya cogieron sus integrantes por diferentes lados, pero las bandas más bacanas que tocaron aquí en Latinoamérica, hicieron cosas aquí en Latinoamérica. Les estamos hablando de Los Acosados, Nuestros Indios Murieron a Luchar, Animal, que una banda de metal de origen argentino que estuvieron activos entre el 92 y el 2006. Ya. Fue exitosa sobre todo a mediados y a finales de los 90 y tuvo giras por un montón de países de América Latina, por Estados Unidos, por Europa. ¿Se acuerda de los conciertos de aquí de Animal? Claro, que cómo no acordar. En realidad, ¿no? En la Plaza del Monte, ¿en dónde más? En el Ágora de la Casa de la Cultura. Conciertazos. Pero la del Belmonte fue épico. Ah, pero fue una maravilla, fue de la Plaza del Monte. Fue épico. Ajá, fue un conciertazo. Además que una de las anécdotas chéveres de ese concierto fue que Andrés Jiménez tocan todo un set de canciones y Andrés Jiménez, ya casi por irse, Andrés Jiménez dice, no nos vamos, vamos a tocar otro concierto por las manos que acaban de entrar, porque hicieron el puertazo. Claro, hubo un puertazo y el man volvió a tocar, se mandó otro set entero, y casi. Se mandó otro set entero por eso. Así que bien los de Animal, que originalmente en el inicio, bueno, siempre fueron un power trio, pero originalmente están conformados por Andrés Jiménez, Marcelo Corbalán y Martín Carrizo. Ajá, Andrés Jiménez que estuvo en Animal, después hizo otros proyectos más. Hay uno que todavía está activo que se llama Demente. Exactamente, pero no sé si estará activo Demente, porque ahorita con el de la Tierra no sé si habrá dejado un poco a un lado eso. Y de lo que cacho todavía está activo Demente, pero le están entrando con full fuerza de la Tierra, que es una mega banda. Uh-huh. Que igual vamos a oír una canción de la Tierra más adelante. Y de la Tierra está conformada por Andrés Jiménez, está Andreas Kisser, Flavio de los Fabulosos y ¿cómo se llama? El de Maná. Alex de Maná. Alex González de Maná, exactamente. Entonces, nada, para mí me gusta full de la Tierra, como está sonando. Sí, no, o sea, sí tiene cosas medio chéveres. Toca ver más después en el futuro qué otras cosas nos qué otras producen y regalan aquí a la audiencia. Pero igual, el Corbalán también hizo, después se fue con otro proyecto que se llama Carajo, que también es una banda buena. Corbalán hizo Carajo, y después, casi al final de Animal, salió Martín Carrizo y entró Andrés Villanova. Exactamente. Para salió los últimos discos. Ajá, y entró Andrés Villanova, pero nada como los primeros discos de Animal. Los primeros discos de Animal. Y para mí, en mi humilde opinión, nada como este disco. Para mí fue el mejor disco de Animal de todos los discos que sacó fue este. Y ya que Camilo ha decidido que es el mejor disco de Animal, vamos a ir un doble de este disco que se llama El Nuevo Camino del Hombre. El Nuevo Camino del Hombre. Nos vamos con la canción que le da el nombre al disco, El Nuevo Camino del Hombre, y de ahí nos vamos con Guerra de Razas. Disfruten esto. Llora el cielo indignado, limpia este suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Han Y volvemos en Despacio Insomne. Estábamos escuchando Animal y este discazo que es un disco Animal. El nuevo camino del hombre. Qué animal de disco. Qué animalada de disco. O sea, es una animalada de disco. Y ahorita, después de eso, ya que estamos recordando, bueno, esto fue un flashback al pasado y a recordar esos momentos de este disco de Animal. Ahora, un poco más en presente, lo que están haciendo los integrantes de Animal, o sea, Ex Animal, Sepultura, Maná y Fabulosos Cadillacs. Es poco, ¿no? O sea, es un poco extraño en realidad. O sea, yo vi algunas entrevistas y claro, todos se declaran amantes de metal. Es que sí, porque al final este man del baterista de Maná, Alex González. El man siempre desde que estaba con Maná y desde que sacaron los primeros con Maná, cuando lo entrevistaban, el man decía que sí, que toca Maná y le gustan las cosas que hace Maná, pero que el metal le mueve. El problema es que toque Maná, el man es una bestia de batero, ¿no? Sí, sí, o sea no puede negar uno que es una bestia de batero, pero igual la alineación es extraña. Y yo creo que sí era de haber recibido, yo no escuché mucho, pero sí era de haber recibido muchas críticas un poco viendo esa alineación, porque ando haber dicho, pues, consigues otro batero, pues que le mueva, pues que sea consecuente con el metal. O sea, sí, pero no sé, o sea, a mí me gusta cómo suena. Y la propuesta también, la propuesta estética, la propuesta también de letras. Que al final, sí. En lo que consiste la banda me parece como bacán. Y claro, bueno, Andrés Kisser y Andrés Jiménez vienen. Claro, sí vienen. Metal. Y con esencia también de esa onda de la tierra, o sea, de esa onda de los pueblos originarios y de... Pues, exacto. No sé. O sea, que lo tenía Sepultura cuando saca Roots. Y también Animal desde siempre. Y Animal siempre. Uh-huh. Entonces, como que sí, o sea, no sé. A mí me gusta la banda, me parece que tiene lo suyo. Y también hay que darles más chance a ver qué más sacan. Ajá. Cómo va evolucionando la banda. Y nada, pues ya que pusimos Animal, queremos poner esto, lo nuevo que está haciendo Andrés Jiménez. De una. Y banda que va a abrir, que va a ser telonera en el concierto de Metallica. De la Tierra abre Metallica el 18 de marzo, o sea, sí, pilas de ahí. O sea, va a ser realmente un gran concierto, y nosotros, memorable. Nosotros ni entrada, ¿no? De gana me bajo. No vamos a poner pilas porque, según aquí, ya nos cruzaron la información de que creo que salen el miércoles. Entonces, a ponerse pilas, personas que tampoco tienen entrada todavía. Pues no digas a nadie para poder conseguir entrada. Ya lo dije, loco. Y no vayan al bosque de mañana. Pero nada, vamos a escuchar este tema de la banda De La Tierra, que viene desde Argentina, México y Brasil. Todos juntos. Ajá. Y este tema se llama Si el Camilo no me tapa la hoja. Maldita historia. Maldita historia, vamos con eso de la tierra y regresamos. Despacio Insomne. Sorry. estábamos escuchando la megabanda de la tierra, la megabanda que viene en Megacombo. Megacombo, liderada por Andrés Jiménez, y que va a estar abriendo este 18 de marzo el concierto de Metallica. Hijo de mango, si casi 50,000 almas van a estar ahí en esa explanada del... Arrepentidos tus ojos que no compraron entrada. Pero de ley entramos, loco. ¿Cuándo no hemos entrado? Pues aunque sea haciendo los giles, loco. Pero entramos de pero ley. ¿Pero cuándo no hemos entrado? ¿Cuándo no hemos entrado? Con plato sin plata, pero entramos. Sí, seguro, tenlo por hecho, loco. Recordando aquel concierto de Animal donde se mandaron otro set para los que entraron. Exactamente. Sin entrada. Exactamente. Entonces, pues, tengo que estar pilas, pero es así, recordando Animal, recordando, pero escuchando ahorita esta bandota de la Tierra. Todavía bandota para mí no. Tendría que escuchar más cosas de la Tierra. O sea, mega banda porque está constituido por cuatro animales de la música. Eso sí. Y veamos cómo lo logran como banda, ¿no? Ajá, o sea, hasta ahora parece que está ahí, le está yendo bien. Tienen críticas, he escuchado algunas críticas, pero también he escuchado mucha gente que le gusta bastante la banda. Está bueno. Pero como que siempre voy escuchando a los que critican primero. Al criticón. Entonces va, pero sigamos con el hardcore, ¿le parece? Sigamos con el hardcore, y ahora sí nos trasladamos de país, de idioma y de tiempo. Esto sí se fue como a los orígenes. Ahora vamos a hablar de una banda estadounidense de hardcore punk, formada en 1976 en Hermosa Beach, California. Ya, californiana, tenía que venir de ahí. Imagínate, Hermosa Beach. Hermosa Beach. Pero claro, por favor. Originalmente la banda estuvo creada por Greg Green, el guitarrista, compositor principal y único miembro estable. Después ya como que empezaron a circular un montón de miembros ya. De la banda, de muchas delineaciones. O sea, Henry Rollins entra después. Después, originalmente Greg Green era el Negrín. El Negrín. Habla Negrín. Entonces el man entra primero. O sea, el man funda la banda. Y de ahí empiezan a rotar un montón las alineaciones hasta que ya logran consolidar la alineación. Pero es considerada como una de las bandas pioneras del sonido hardcore punk. Exacto. Y una de las bandas en ese entonces, de las bandas más peligrosas, puede decirse. Donde tocaba Black Flag, había siempre relajo. Relajillo. Claro, siempre en los conciertos donde tocaba Black Flag, llegaba la policía, había relajísimo, sacaban a la gente, presos, rotos la cabeza. Ponía chévere. Pero divertido, ese desastre divertido que a uno le gusta. La cosa es que Black Flag forjó un sonido único a principios, con simplicidad y mezclando con la materia prima, basándose bastante en lo que hacían los Ramones en ese tiempo. Uh-huh. Con solos de guitarra y cambios frecuentes de tiempo. Además fueron conocidas por sus letras intensas y sugerentes en sus canciones. La mayoría de ellas fueron escritas por Green. O sea, el man era el mentor. El mentor de uno. Y bueno, al igual que otras bandas que pasaban en ese tiempo, por los 70s en el punk, Black Flag dio su voz, estuvo con todas sus letras super marcadas por el antiautoritarismo, mensajes no conformistas, canciones salpicadas con descripciones de soledad y sobre todo bastante antisistémicas. Vaya, y entonces escuchemos a los Black Flag. Vamos, ¿qué trajiste de Black Flag? Nos vamos con dos canciones, una se llama I Love You y la otra se llama Six Pack. Regresamos en 3 segundos. Destroyer. I love you. I can't Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que acabamos de escuchar fue la bandota Backflack. Y no, ahorita nos vamos, cambiamos nuevamente, nos vamos de nuevo, le damos un giro un poco. Cambiamos otra vez de idioma, de continente y de tiempo. Sí, de idioma y también un poco de estilo musical, porque aquí ya varía un poco la cosa. Sí, bueno, que en nuestro afán de poner música nacional ecuatoriana hecha en este país. Exactamente. Lo que se viene, y no vamos a hablar mucho al respecto, es Custodia, y con este disco que lo lanzaron en el 2010. Es una de las bandas igual bastante como representativas del hardcore, sí, quiteño. Ajá. O sea, suena bastante bien, suena súper compacta. Y esta grabación suena muy bien, suena, sí, bien. O sea, me parece que es una de las bandas que logra un sonido más, uno más como compacto. O sea, suena bien, o sea, bien armada la banda. Y nada, pues vamos a escuchar dos temas de este disco que sacaron en el 2010. Es una grabación en el 2010 de Custodia. Primero el tema se llama De Vuelta al Camino, y enseguida con esto que se llama Resistir. Regresamos en el desfase. Let's go! Volvemos en Despacio Insomne. Estábamos escuchando ahí a... Custodia. Estaba viendo ahí unas... Estaba viendo unas ofertas de carpas y parrillas, güey. Para saber los choricillos y para la parrilla, para el páramo, loco. Bien, estoy a invitarle a Prince Pochi. Claro, de uno, pues, loco. Sí, los precios muy de buenos. Pero bueno, no desviándonos del tema. Entonces seguimos aquí con el hardcore. Y cambiamos nuevamente. De nuevo, nuevamente. Nuevamente cambiamos. Cambiamos de idioma, cambiamos de tiempo y también de estilo. O sea, metidos igual en el hardcore, pero yo creo que este es un hardcore un poco más embalado. Y más tirado al punk, ¿no? Más tirado al punk y al trash. Y estos... nos lleva de todo este recorrido por el hardcore. El mundo del hardcore. Nos lleva a Texas, en Estados Unidos, y ellos son los Dirty Rotten Imbéciles. Sí, bandototot. Yo creo que fueron de las bandas desde pequeño y adolescente, eran las bandas que más me movían. Que en realidad es una banda de crossover, thrash metal, formada en el 82. Ajá. Están listos los panqueques. La banda nunca tuvo un éxito masivo, o sea, nunca fue así como que te ves aquí conocidos. Pero... no, pero igual yo creo que entre la gente que escucha hardcore, los mismos punkeros, o sea, les hablas DRA y los manes ya de una saben de qué se trata la movida y les encanta full. Y fueron, o sea, de hecho, influencia para bandas que ya con el tiempo han ido como que formándose, han influenciado a bandas como los Oficial de Tennis mismo, uh-huh, o los que están por venir, los Municipal Waste. Exactamente. Que reconocen claramente como los DRA parte de sus tendencias. Y de ley que viene Municipal Waste, ya mismo viene. Otra vez, puesto... tus ojos arrepentidos. No, pero eso sí vamos a conseguir. Municipal Waste, de ley, yo creo que sí, todavía hay. Por las buenas entramos. Ajá, y por las buenas lo vamos a lograr. Por las buenas. Sí. Yo creo que... tal que va a tocar por las malas. Como lo logremos. Pero oye, pero Municipal Waste, y hubiéramos puesto algo de Municipal Waste. Pero no importa, en las próximas ediciones de Fast Insomnio lo hacemos, no te preocupes. Pero de hecho, DRA es considerada como una, como digamos, como la banda pionera de este sonido que luego se llamó Crossover Trash. Ajá. Y que, o sea, se dio después de que DRA lanza en el 87 el disco Crossover. Exactamente. Entonces fue tan influente, o sea, esta banda fue tan influencia. Ajá, influenció un... influenció tanto. Exactamente. Eso era el punto. Eso era lo que... que su disco Crossover dio origen al Crossover Trash. Como género. Ajá, exactamente. Aunque hasta ahora DRA sigue activa, no ha sacado nuevo material de estudio desde 1995. Que sacó el Full Speed Ahead. Qué denso, cachas. Y un discazo, Full Speed Ahead, que también es una bestia de disco. Pero siguen tocando, claro. Se presentaron hace 2 años en Guaranda, en el carnaval. En el carnaval de Guaranda. Cosa súper extraña que en el carnaval de Guaranda se presentara ahí. Toma. Pero estuvo un conciertazo. Todos nos volvimos changos en ese concierto. Es una bestia de concierto. Pero bueno, tienen así como varios discos a su haber. Uh-huh. Y vamos a escuchar ahora 2 temas. Sí, vámonos con 2 temas. Me parece que de su disco, creo que es el... Dime tú. No sé si es el crossover. Me parece que es el crossover. No es el crossover. Ya, entonces nos vamos con Red Line y también con Tear Down. Y regresamos aquí en esta sesión. We'll be right back.

Y volvemos aquí en Espacio Insomne y nos vamos. Ah, no, ahora ya no cambiamos. Y volvemos tanto. Y nos vamos. Y volvemos aquí en Espacio Insomne y nos vamos. No, pero ya no cambiamos tanto de género. O sea, sí estamos, o sea, cambiamos. Pero ahora cambiamos de continente, en cambio. Claro, ahora cambiamos de continente y nos volvemos un poquito más extremos. Aunque en la misma línea, pero un poquito más extremos con esta banda que, al final de cuentas, es una de las bandas que también es de las pioneras del hardcore punk, pero que empezó a tomar rumbos más extremos, más. Pero sobre todo esta banda fue como que está considerada dentro de los orígenes del crust. Sí. Del crust punk. Ajá, exacto. Y además, del grind. Ajá, exacto. Ellos fueron los pioneros, los que empezaron a hacer cosas que después desembocaron en el grindcore y en el crust. Y ellos vienen desde Ipswich, Inglaterra, y son los Extreme Noise Terror. Bandota. Una bestia de banda. Esta banda, como les decía, es de Ipswich, Inglaterra, y se creó en enero de 1985. Desde el 85 siguen tocando hasta la actualidad. Es una de las bandas que sigue en la escena. Y han pasado desde el hardcore punk, el death metal, el grindcore y el crust punk. O sea, están como en esa delgada línea. Exactamente, pero es que en el que están muchísimas bandas también. O sea, es como lo que se diera y es este crossover en el que terminaron poniendo crossover. Ajá, exactamente, y terminaron haciendo una cosa así, como ahí bailando ahí entre diferentes géneros, pero haciendo igual al final cosas así full extremas también. Y estos manes de Extreme Noise Terror son los fueron de las primeras bandas de este género que introdujeron dos vocalistas en su alineación. Ya. Yeah. Y se les empezó a conocer porque una vez participaron en una de las famosas grabaciones del DJ John Peel en la BBC Radio. Ya. Y que era un show que se llamaba Peel Sessions, en las cuales también participaron bandas como AC/DC o Bad Religion. Claro, o sea, era un programa de sesiones que era muy conocido, que lo tenía la BBC, pero al principio, creo que empecé a principios o mediados de los 80, ¿no? Ajá, por el onda 80. Eran de los 80, la década de los 80. Y aunque comenzaron tocando hardcore punk, de ahí poco a poco y pronto fueron incluyendo elementos más extremos, como el bajo ya más distorsionado, como las voces ya más agresivas, la rítmica más rápida, guitarras sucias, pero siempre estuvieron marcados por las letras críticas y orientadas a temas sociales. Exactamente, pero por eso igual ahí uno puede ver como el desarrollo de la banda, no sé si evolución, pero el desarrollo, cómo se va desarrollando, va cambiando, ¿no? De los sonidos que tenía, que eran muy llevados del hardcore, a sonidos muchísimo más extremos. Esta banda, tal vez como Disrupt y otras bandas más, que fueron las que empezaron a generar estos sonidos súper extremos, que eran los que desembocaron el crust, básicamente. Y que junto, o sea, se dice que junto con Napalm Death sentaron las bases del grindcore y con Napalm Death, de la vieja escuela. Ah, exactamente. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que les tenemos sobre esta banda, Extreme Noise Terror, y vámonos con dos cancioncitas, el doble. Vale. Como tenemos doble de todos, entonces vamos con el doble de Extreme Noise Terror, vamos con Third World Genocide y también con No Treat, y regresamos en Desfase. ¡Yeah! We'll be right back. estamos de regreso después de aquella gran interpretación. Qué bestialidad, una bestia. No, una bestia, los extremos es demasiado embale. Inglaterra, un embale brutal. Es como era el Cruz, o sea, como sigue siendo el Cruz. Es como el Cruz, pero embalado. Es como el Cruz, pero más embalado. No, pero es como el Cruz, así de embalado, así con el Cruz. Es brutal, es así, unas revoluciones bestiales. Y ya que no viene el Andrés, pudimos poner música embalada. Más bien Miñaños, nosotros, o sea, es injusto, porque Miñaños es el que pide siempre la música embalada. No hay chance, pero ahora que no vino, ahí está, toma. Toma. Que no vino, pusimos todo embalado. Bueno, medio embalado, porque ha sido como un hardcore medio chévere y cosas embaladas como este. Sí, y ahora vamos de regreso aquí a la República del Ecuador. Sí. Y lo que se viene es una de las bandas también, como tal vez más antiguas del hardcore ecuatoriano. Sí, es una banda que es, sí, una banda súper antigua del hardcore. O sea, yo creo, bueno, habían bandas más antes que también ya hacían cosas así, pero esta banda era como la banda más o menos que el hardcore, pero muchísima gente que estaba en la pista, los skaters, los bikers. Y originalmente también nació con dos vocalistas, aunque después fue ya derivando. Tuvieron algunos cambios de alineaciones. Tuvieron cambios de alineaciones y era más o menos se movía por ahí. Y ahora sí ya, o sea, ya creo que tienen un público muchísimo más amplio. Quedan mucho más conocidos, más mucho más conocidos. Y al final de cuentas siendo una banda que era como una banda de las pioneras, no de las pioneras, pero de las bandas viejas, ya medio antiguas, medio clásicas del hardcore ecuatoriano quiteño, también es una banda revelación al mismo tiempo, cacho. Es como que saca cosas nuevas, como que cambia de integrante, saca cosas nuevas y sigue como generando propuestas diferentes y bacanas dentro del hardcore, pero con la tradición del hardcore ecuatoriano, el hardcore quiteño todavía, cacho. Y justamente hablando de esa banda, acabamos de recibir ahí la comunicación del Clo, saludos del Clo que está viviendo el programa, y la banda que vamos a poner ahorita es un doble de PDE, Punto de Encaje. Justamente estamos hablando de esa banda. Una de las grandes bandas de este país. Sí, claro. Y yo sí, desde que comenzaron, no comenzaron, pero empezaron a tocar en la vitrola y en esos sitios, yo iba ahí. De vuelta a los 15, pues carajo. A los 15 años. Sí, claro, eran buenos conciertos, estaba generando escena, ¿no? Estaban empezando como los conciertos, sí, así, conciertos pequeños de tan pequeños ya para ese entonces, eran, pero conciertos de bar, de sitios que ya tocaban algunas bandas. Nacionales, todavía se mezclaba bastante, había de todo un poco en los conciertos. Sí, todavía. Y era bacán, me parece. Sí, era bacán, pero ahora más bien encontramos un PDE, un punto de encaje muchísimo más consolidado. Una banda así que parece un bloque cuando lo escuchas. Súper sólido, con casos en la alineación. Ajá. Y sonando ricazo. Entonces vámole con un doble. Vamos con un doble de los puntos de encaje desde Quito y esto se llama, es algo de lo último que han venido haciendo, ¿no? Tal vez, no sé si es lo más nuevo, pero es como ya de lo más reciente. Hardcore de Cepa y después Hazlo Tú Mismo. Vaya ahí. Fuego, fusión, calma, duelo, Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuencialternativaradio.com. Volvemos, estamos de regreso, estábamos escuchando ahí un doble de PDE, primero Hardcore de Cepa y después Hazlo Tú Mismo. Exactamente, y nos vamos con una de las bandas también que yo creo que influenciaron mucho a la gente de PDE, este hardcore neoyorquino. ¿Crees vos? Sí, yo creo que sí. Me parece que sí. Este hardcore neoyorquino que es brutal, que a mí también me gusta full. Esta es una banda formada en 1984 en Queens, Nueva York. Ahí se juntaron los hermanos Pete y Luke Kohler y formaron esta bandota que se llama Sick of It All. Bandotototot. Y es un grupo de hardcore punk que, como les dije, creado en Nueva York, formado por los hermanos Lou y Peter Kohler. Además, Arman Mahiri y en la batería y Reed Cipriano en el bajo. Lo crearon en 1984, pero originalmente como una banda de garaje, en el garaje de la casa de los papás de los hermanos Kohler. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Empezó todo este sonido, que es un sonido de hardcore muy característico de Nueva York. O sea, tienen que cachar porque hay, o sea, se mueve de diferentes formas el hardcore, yo creo. Y en Estados Unidos puede escuchar hardcore en diferentes regiones y lo escuchas de diferente forma. O sea, en general, como es un país tan grande, también es como que en general los géneros musicales suenan distintos, ¿no? O sea, en el punk pasa igual, ¿no? El punk californiano es súper característico. Y no sé, hasta en el hip hop no es lo mismo el de la costa este de la oeste. Entonces, al ser un país tan grande, cada región o cada parte del país tiene como su característica. Y este es un sonido súper neoyorquino. Es un sonido neoyorquinazo. O sea, el sonido psicofigual es el sonido del hardcore. Por excelencia. Por excelencia. Para mí, por excelencia. Pero entonces, vámonle. ¿Qué le parece? Vamos ahí, sí, porque la verdad tenemos bastante música. Trajimos bastantes canciones. Sí, bastantes bandas. Y la verdad, para alcanzar a poner todo... Aunque ya nos quedan pocas. Sí, más bien nos están quedando poquitas. Pero igual, vámonos igual. Es que además otra de las cosas es que el hardcore, la duración de las canciones es corta, ¿no? Ajá, o sea, hay algunas canciones que sí te pueden durar un poco más, pero generalmente las canciones de hardcore sí te duran. Son unas descargas de energía brutales en poco tiempo, son un descargazo. Ajá, por eso como teníamos muchísimas canciones, pero muchas de estas canciones tienen pocos minutos. Entonces ya nos quedamos medio cortos de tiempo. Pero nada, vamos con este doble de los Sick of It All. Nos vamos primero con América y después nos vamos con Injustice System y regresamos a entender este espacio. Stop!

todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomnia@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomnia@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Regresamos aquí, parte final de Desfase Insomne. Ya nos quedan algunas pocas canciones en este especial de hardcore y bueno, anexos, hardcore y anexos que tuvimos aquí. Sí, una bestia. Un poco de todo, pero como que estaba un poco rápido. No, muchísimo más ligado al hardcore, pero también tenía un poquito de todo. Pero estuvo una bestia. Y en este especial de hardcore no podíamos dejarles fuera a los Suicidal Tendencies. Yo creo que esa es la banda, si no es de las más representativas, es la más representativa banda de hardcore de los comienzos. Que es bastante arriesgada tu presentación. O sea, es bastante arriesgada, te contaré. Pero yo creo que es una banda que sí es como que marcó un hito en el hardcore, en la movida, en el hardcore y en la movida underground subterránea de Estados Unidos. En realidad, sí, puede ser que sí. Nace como una banda de hardcore punk originalmente en el 81 en Venice, Los Ángeles. Y sí, en realidad como que se los ha citado como uno de los grupos pioneros del crossover thrash. Sí. Porque además más tarde ya fueron incorporando elementos del thrash metal en la música que originalmente era hardcore punk. Y aunque salieron después de bandas emblemáticas como Black Flag o el mismo DRI, yo creo que esta banda tuvo más, puede decirse que fue mucho más escuchada que estas otras bandas. Por eso yo creo que tal vez la influencia de Suicidal en muchísimas otras bandas y gente que hacía hardcore después, ¿no? Y pues tal vez tuvieron más como cubrimiento. Había canales como MTV que sacaba sus videos y cosas así. Claro, aparecieron en la primera fase, porque esta, como que las reseñas dividen como en tres partes la historia de Suicidal Tendencies. Y esta primera parte sí aparecieron algunos de sus videos en MTV, fueron cubiertos, sobre todo por un tema que salió en el disco de 1985, que salió bajo, se llamó justamente Suicidal Tendencies, bajo el disco Frontier Records, y era un tema que se llamó I Shot the Devil, yo disparé el mal, pero originalmente el tema se llamaba I Shot Reagan. Ajá, exactamente, que estaba en toda la etapa de la administración Reagan, que era un gobierno de tinte represor y un gobierno que de una u otra forma ultra conservador que prohibía un poco prohibía y generaba prohibía un montón de libertades civiles. Entonces muchas de estas bandas un poco de forma irónica sacaban este tipo de cosas, ¿no? Claro, I Shot Reagan, yo disparé a Reagan, después tuvo que ser cambiado y reemplazado el nombre por I Shot the Devil. Bueno, esto no es muy irónico, ¿no? Más o menos directo. Pero lo irónico y lo raro de esta canción es que apareció en algunas películas y series de televisión. Por ejemplo, salió en una película de Emilio Estevez que se llamó Repo Man. Más recientemente salió en Iron Man. Ajá, Iron Man, imagínate. Y eso. Además apareció en un episodio de la serie de televisión Miami Vice. Qué mago, o sea, se ha dado vueltas, ha estado con todos los... No le tiene miedo nada. Claro, no le tiene miedo, esta canción es una bestialidad. Pero no es esta canción, es An Institutional. Ah, An Institutional, sí. Ajá. Es una canción conocidísima, sí, y es una bestia de canción. Es una bestia de canción de Suicide. Pero y bueno, en esa primera época de discos salieron un montón de cosas. Salieron, sacaron dos discos. Y después como que en el 87 como que hay un quiebre y la segunda época de la banda la conocen como la etapa del desarrollo y apogeo. Ya. Y esa va como del 88 al 94. Ya. Ahí ya sacó un tercer disco de corta duración, casi cercano a un EP, y significó un cambio. O sea, ya empezaron con los tiempos más, los ralentizaron. Y la cuestión es que además las guitarras se volvieron más técnicas y pesadas. Sí, o sea, sí puedes entender que hay un cambio así. Y cuando tú escuchas esto que es estas canciones que son como de los primeros discos de Suicidal, escuchas escuchas el hardcore, pero no lo escuchas tan pesado. Entonces es un poco para que cache más o menos de qué se trataba. Claro, entonces bueno, aquí ya como que le entran más de lleno al thrash metal. Y en el 93 regraban un sonido de mejor calidad del primer álbum Suicidal Tendencies. Ya. Y le ponen el nombre de Still Psycho After All These Years. Bacanísimo. ¿Pero qué parece? Vamos, ¿quieres seguir hablando? La verdad no, mejor escuchemos. Bueno, después hay una tercera época. Ah, pero bueno, ya vale. Para terminar, que es el regreso y nueva formación del 97 hasta la actualidad. Y siguen tocando. Increíble. Pues vamos con dos temas, ya que está tan hecho que quiero oír música y no quiero hablar. Entonces vámonos, ¿te parece? Vámonos ahí. Ya, ¿con cuál? ¿Qué trajiste? Aquí estamos. Ya, entonces vamos con este doble del primer tema, War Inside Me, Inside My Head. Exactamente. Perdón. Y el otro, Accept My Sacrifice. Vaya ahí. Banana. Destination there. Regresamos aquí en Desfase Insomne, ya en la última parte del programa de esta especial. Este sí fue un mega especial de hardcore y ahora sí hicimos las 2 horas, ¿no? Hicimos a las 2 horas y estuvo buenazo, estuvo embalado. Eso fue lo bueno también de todo este especial y todo este programa, que tuvo música súper embalada y bacán. Y vamos ya acercándonos al final del programa, ya nos queda poco tiempo y también ya la última banda que tenemos preparada para la noche de hoy. Y lo que tenemos es lo que fue el Super Joint Ritual. Exactamente, fue. Fue, según esto, una banda estadounidense de metal formada por Phil Anselmo, el gran Phil Anselmo. Ajá, la bestia Anselmo. Lo fundó a principios de los 90 en New Orleans y más tarde se unieron ya otros integrantes. Pero es un estilo, una mezcla entre el metal de Pantera y el punk de la vieja escuela de grupos como Agnostic Front. Exactamente, por eso mismo no queríamos encajonarlo como en a Super Joint Ritual como en un género como en el hardcore, pero por eso lo dejamos como al final. ¿Sí? Exactamente, lo dejamos como al final porque tiene de ley el embale del hardcore, pero también se mezcla mucho con la agresividad de un género que Pantera lo hizo famoso. Que todavía yo no puedo catalogarlo muy bien, es un metal group o algo así, pero que tiene todavía, o sea, tiene esa mezcla entre la embaladez del hardcore y la agresividad y obscuridad de Pantera, que también es una bestia. Y fue una banda que, digamos, o sea, generó un montón de cosas de embaladazas, pero tuvo una actividad de 10 años, del 95 al 2005. Poco, bueno, no poco, 10 años es bastante para una banda. Pero básicamente se separaron por, digamos, diferencias entre Anselmo y Facio. Mira tú. Pero, claro, además porque Phil Anselmo estaba como en varios proyectos a la vez, ¿no? Entonces, como que al final... empezó a generar un montón de cosas. Ajá, y más bien quiso, vio para otro lado, vio para sus proyectos nuevos. Y no tan nuevos, porque al final, según leí, o no según leí, sino el año anterior, Phil Anselmo sacó un nuevo disco con Down. Cosa que yo no he escuchado todavía, cosas de este nuevo disco, música o canciones de este nuevo trabajo de Phil Anselmo y de Down, pero tocará ver porque es las nuevas cosas que ha sacado Phil para ver qué onda, para claro, dónde pero va. El man estuvo desde Pantera, que ha sido como lo más conocido que ha hecho, creo. Ajá. Estuvo en Down, estuvo en Super Joint, no sé qué más proyectos otros ha tenido, estuvo en varios, ¿no? Ajá, tiene otros proyectos. Proyecto está con proyectos con bandas de death metal. Me parece que tuvo un proyecto con Obituary y cosas así. Entonces, Phil Anselmo sí es una persona que ha estado con miles de proyectos, ha hecho miles de cosas y es una bestia. Claro, incluso a Super Joint lo relacionan como que tiene dejos de black metal, incluso, dicen, según las reseñas. Sí, hay algunas cosas que son más o menos, que están más o menos ligadas al black metal, pero yo creo que más bien se mueve entre un poco una mezcla entre Pantera y Super Joint Ritual. Pantera y hardcore. Pero Pantera y Super Joint Ritual es el Super Joint Ritual. Pero para poder escuchar mejor esto de lo que les estamos hablando, les vamos a dejar con este doble, ya despidiéndonos del programa de esta noche. Les estaremos acompañando el próximo lunes. Ajá, exactamente. Y nada, no, pues, bueno, si... Por eso no. Dije, por eso le alargué el pro. Exactamente, no este próximo, sino el próximo lunes, porque este próximo lunes muchísima gente ya va a estar seguramente en la fila intentando entrar al concierto de Metallica. Claro, ya van a estar ahí como... Entonces, vamos a dejar que hagan fila en paz tranquilamente, que la disfruten, que la gocen, porque el concierto de Metallica lo van a empezar a vivir la noche anterior. Ajá, ya, yo creo que ya hay mucha gente que lo va a empezar a vivir. Es más, se va a empezar a vivir desde el miércoles, porque parece que las entradas salen el miércoles, entonces pilas ahí. Ya para los que ya tienen la preventa, ya pueden ir a cambiar sus entradas desde el miércoles. Ajá. En los puntos de venta, no irán al bosque. No irán. Sí, ya van al bosque, pero vaya medio tarde, por favor. No irán. Bueno, entonces no vayan. Y nada, pues entonces nos encontramos dentro de 2 semanas aquí en este mismos micrófonos para seguir echándole a la buena, al buen rock and roll. Bueno, muchachada, nos vemos el próximo lunes y los dejamos con Super John Ritual. Y este tema se llama Fuck Your Enemy y enseguida... Nos vemos con otro. Sí, un doble y bueno, esto es Fuck Your Enemy. De uno.